Sandra Mora ahora llora que llora. Una mujer que no es feliz con su vida. Y esta canción que lleva a que un hombre se ofrezca a hacerla feliz. El cuarto de Tula. Tula es una pobre mujer a la cual se le encendió el cuarto. Una corredora en el barrio de La Cachimba. Presento a la Velvet Salsa All Star y al Buenavista Social Club. Recorriendo.

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Continuamos transmitiendo en directo desde el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara en nuestra Feria de Turismo W con este departamento invitado, el Atlántico, con su capital Barranquilla. Barranquilla sin duda es una ciudad de grandes eventos y es que no podemos negar que los ojos del mundo empezaron a ver a la ciudad Barranquilla como un gran destino de eventos luego de la apertura de Puerta de Oro, Centro de Eventos y Convenciones, el segundo recinto ferial más grande del país con capacidad para albergar a 7,000 personas y entre 2016 y 2020, como dato curioso, les comparto que en este recinto se han realizado 85 eventos nacionales e internacionales. Así que invitados todos para que vayan a Barranquilla, si hace mucho no van a esta ciudad, vale la pena ir, ha tenido un crecimiento enorme durante el último año y es una ciudad que realmente nos hace sentir muy orgullosos. Pero retomando nuestro tema y es el tema del turismo, quiero hablarles sobre un destino que me tiene muy antojada y se trata de Manizales y esto es gracias al Hotel Termales El Otoño. Si usted no lo ha escuchado, Termales El Otoño es un holding donde se tienen tres modelos de negocio y hay cabañas, hay habitaciones, casa suite presidencial, un lugar absolutamente espectacular. Lo pueden buscar en Instagram, Termales El Otoño, para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Son unas instalaciones increíbles donde van a tener la oportunidad de compartir en familia, en pareja, hay acuaparque, hay noches de saxofón, diferentes actividades para que ustedes vivan la experiencia en Manizales con Termales El Otoño. Y lo mejor es que van a encontrar acá en la Feria del Turismo descuentos hasta del 20% en sus paquetes turísticos para que vaya programando de una vez esa escapadita a este lugar maravilloso y disfrute de además un esparcimiento diferente. Les recuerdo Termales El Otoño, que prácticamente lo podríamos describir como un lujo natural, lleno de zonas verdes con termales, hay chimeneas en las habitaciones, es un lugar absolutamente maravilloso, recomendado desde nuestra Feria de Turismo W en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Acá los estamos esperando hasta las 8 de la noche, entrada gratuita, venga y averigüe ese viaje que quiere hacer a Europa, ese viaje que quiere hacer a San Andrés, al destino que usted quiera. Acá los van a asesorar y lo mejor, les van a ofrecer unas muy buenas tarifas. 11:34 PM, Diana, muy buenos días para usted, muy buenos días, Julio. Pues esta esquina también, desde el otro lado de Bogotá, nos encontramos exactamente en el Centro Comercial Unicentro, y es que este centro comercial tan espectacular sigue dinamizando la economía de Bogotá con un carnaval de descuentos, Uniferia, en este mes de octubre. Así que Unicentro Bogotá sigue avanzando en su propósito de ayudar a la reactivación de la economía de la ciudad, y por eso regresa esta vez con la Uniferia de manera presencial. La Uniferia se está realizando hasta el 31 de octubre, pero empezaron el 14, así que les estaremos contando durante estas dos horas sobre todas las ofertas que hay aquí en la Uniferia de Unicentro en la ciudad de Bogotá. Que la educación no se detenga. Este año vamos pa'lante. Ayúdenos para que muchos jóvenes estudiantes puedan terminar sus estudios. Haga su aporte en línea en www.vamospalante.com.co, en cajeros y oficinas de Scotiabank Colpatria y en todas las tiendas olímpicas del país. W Radio y la Universidad de los Andes, juntos por la educación. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos. It has the potential to fundamentally change Colombia. El virtuoso del jazz, Pat Metheny. More interested in the sound and the spirit of music. El documentalista, James Gay. A film called Senna, about the Brazilian racing driver, Ayrton Senna. Mariano Zambrano, prefecto de la provincia ecuatoriana de Manabí. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Orrin Hatch, presidente del Senado de los Estados Unidos. So there has to be a data exclusivity time. Ian Anderson de Jethro Tull. 300 years that we call classical music. De la película La chica danesa, Paco Delgado. Toma de contacto, ¿no? Con la historia. Tenista Stan Wawrinka. The number one player. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Thank you. Revista Gerente presenta Empresas Verdes. Las decisiones que están tomando las organizaciones para ser parte de la reactivación económica son una oportunidad para direccionar sus procesos en la búsqueda de hacerlos más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Gerente, todo lo que usted necesita en una sola publicación. Creyendo en que la gestión empresarial puede ir de la mano del desarrollo sostenible del país, W Radio y Exposible con subsidio invitan al foro W Exposible, ideas que conectan proyectos. Próximo martes 26 de octubre a las 10 a.m. por todas las plataformas digitales de